Pues bienvenidos un viernes más, un viernes tarde, a la Radio Encubierta, este duelo musical entre oldies e indies, con un invitado especial cada semana, como sabéis. Aquí enfrente tengo a Fran Arche, siempre al micrófono. Buenas tardes, Claudia, y como siempre tenemos un leitmotiv. Esta semana nos vamos a ir de viaje en la Radio Encubierta destino Pulpland, que ese es el hashtag que podréis utilizar si queréis participar con nosotros y pedirnos canciones. A nosotros, a Claudia y a mí, y como siempre también a Kai Schiffer. Kai, buenas tardes. Buenas tardes. Y a nuestros invitados de hoy, que son los chicos de VHS, con cuatro letras. ¿Qué tal, chicos? Bien, bien, gracias. Bueno, pues como decía Fran Arche, hoy estamos muy bien acompañados de VHS, una banda tan joven como veterana. Joven porque apenas tiene un año y veterana porque los que la integran llevan ya un tiempo haciendo música. VHS presentó el pasado 5 de abril su material en el Café La Palma y hoy nos la presentan, nos presentan sus temas, ¿no? Hablaremos de ellos y de otras propuestas musicales que nos traen. Pues muchas gracias por habernos invitado y nos ha hecho mucha gracia la definición de VHS con cuatro letras, porque nosotros siempre que explicamos el nombre del grupo arrancamos con U de Ucrania, B de Barcelona, H de que vamos a robarte la idea. H de Huelva, que siempre es H de sí, Huelva. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y vamos, te vamos a robar la idea para cuando nos hagan de letra del nombre. Si os parece, vamos a comenzar con el duelo de esta tarde. Hoy me toca comenzar a mí y creo que hoy vamos a proponer viajes muy distintos. Cada uno ha entendido el concepto viaje como ha querido, como ha podido. Y mi primera propuesta es en torno a uno de los viajes más largos y más difíciles que uno puede emprender, que es el que separa a alguien del interés o de la atención de otra persona, ¿no? Ese viaje entre dos personas que a veces es mucho más largo de lo que parece. Nos lo propone Dorian, que nos quieren llevar a cualquier otra parte. A cualquier otra parte. Buena suerte, Chihiro. Nos volveremos a ver. Chihiro. Hey, Chihiro. Ya casi llegamos. Estamos en la mitad de la nada. Tendré que hacer compras en la siguiente ciudad. Una vez acostumbrados, será maravilloso. ¡Mira! Allí está la escuela. Esta será tu nueva escuela, Chihiro. No se ve tan mal. A mí me gustaba mi otra escuela. ¡Mamá! ¡Mis flores se murieron! Por cómo las abrazaste, no me extraña. Con un poco de agua estarán como nuevas. Mi primer ramo de flores es de despedida, qué triste. ¿Y qué me dices de la rosa que te regalaron el día de tu cumpleaños? Sí, mamá, pero una rosa no es un ramo. Se te cayó la tarjeta. Estoy abriendo tu ventana. Vamos, compórtate, hoy es un gran día para todos. Escuchábamos ese primer corte que nos va a ir llevando poco a poco, como siempre en la radio encubierta, las películas nos van introduciendo y llevando en torno al tema, y vamos a aprovechar este primer corte del viaje de Chihiro, en la mudanza de esta niña va disgustada en el coche de los padres, ¿no? Para hablar un poco de los inicios, ¿no? Comentaba antes Claudia que el grupo es veterano pero joven al mismo tiempo. Vamos a un poco de los inicios de VHS y del pasado un poquito también, que tiene mucho que ver. Pues yo creo que empieza, como casi todo en la vida, un poco con la curiosidad, ¿no? Escuchas música, tus padres ponen música en el coche cuando vas de viaje y te empieza a llamar la atención. Y luego, de forma casual, pues apareció una guitarra en un trastero que teníamos en casa y mi hermano empezó a toquetear la guitarra y aprendió él solo, fue autodidacta. Una cosa llevó a la otra, después de una guitarra juntamos dos guitarras, hablamos con más gente, ¿por qué no hacer un grupo? Y pues esto sería cuando nosotros teníamos unos 15 años aproximadamente. Y desde entonces hasta ahora, que yo tengo 36, pues siempre hemos estado todos en grupos, no solo mi hermano y yo, que formamos parte de VHS, sino también Antonio Moreno, que está hoy con nosotros en el programa, y bueno, y Arturo el batería, que ha estado particularmente conmigo en varias de las formaciones que ha habido por el camino. Pues yo creo que la gente ya estará deseosa de escuchar ese primer tema que íbamos a escuchar antes. ¿Con qué empezamos? Pues se llama Mamá Cristina y... Y bueno, es un tema que, como ya he comentado antes, pues tiene que ver mucho con el miedo que se tiene cuando uno entra a un hospital, aunque no sea ni mucho menos una intervención complicada, pero bueno, aunque solo sea el escenario ya provoca bastante miedo. Y bueno, esta canción habla un poco de ese viaje que es posible que puedas emprender, aunque sea una operación sencilla. Se llama Mamá Cristina. Vuelve siempre. 10 minutos ya de viaje de esta radio encubierta, y es cuando empezamos a aposentarnos, ¿no? Porque los viajes en barco siempre tienen un inicio complicado. Mareos, náuseas, que nunca suelen faltar. Y ahora sí vamos con la primera propuesta de estos chicos, ya no del grupo, sino la primera propuesta de viaje que nos está en esta radio encubierta. ¿Con quién nos vamos, chicos? Pues es una banda que se llama Warsaw Village Band, que es, bueno, es una banda nacida en Polonia y lo que hacen es folk polaco. Es una formación curiosa porque son 7-8 personas, tienen instrumentos de cuerda, pero que no son habituales, son de hace 3 o 4 siglos, y la descubrí a la banda hace como unos 20 días, un mes, que estuve con mi novia visitando Polonia, y estuvimos más concretamente en Cracovia. Estuvimos visitando, bueno, pues toda la barbarie nazi, campos de concentración, la ciudad, en fin, todo un poco. Y en un restaurante estaba sonando esta canción de fondo y yo no era capaz de identificarla y me llamó muchísimo la atención. Entonces, bueno, pues la grabé en el móvil y luego con un programa de reconocimiento de canciones la saqué. No entiendo exactamente qué es lo que cuenta la canción, pero es de estas canciones que no hace falta entender la letra porque ya de por sí misma la música es muy intrigante y dice muchas cosas. Y la asocio a los viajes porque esta canción va a ser para mí siempre lo que es Polonia. Que claro. Es, bueno, esa visita que hicimos. Y se llama The Rain Falling. Vemos de Polonia a Madrid y no sé cuánto tiempo de vacaciones consideráis vosotros oportuno. ¿Cuántos vale para desconectar? Siempre se dice aquello de han sido cortas, ¿no? Sí. Pero, no sé, también es verdad que a veces volver es complicado cuanto más largas son las vacaciones también. Cuanto más desconectas, más... ¿no? Peor es el síndrome ahí, postvacacional, ¿no? Sí, no es tanto la duración de las vacaciones sino lo que hagas con ellas, ¿no? A veces un fin de semana es suficiente para volver nuevo o diferente. No sé cuántos días estaría Marcos en Polonia, no nos lo cuenta cuando vuelva. Pero puedes ir 2 días y volver tan tocado como ha olvidado él, ¿no? De Polonia, es probable. O en mi caso, llevo casi 3 años de viaje. Ah, pues bien. Y no he vuelto. Pues 6 días por carretera es lo que proponía un viejo clásico de country que se hizo famoso en la voz de Dave Dudley y, entre otras versiones, fue llevado al terreno más blues rock por el mítico bluesman Taj Mahal en el 69. 6 days off the, on the road. Language, huh? Just listening to music. Olive, I'll give you $1 million if you turn around. See? All right, the rest of us. Oh, the rest of you. Can I give you some advice? Well, I'm going to give it to you anyway. I don't want you making the same mistakes I made when I was young. Can we hear this? Dwayne, that's your name, right? Dwayne? This is the voice of experience talking. Are you listening? Fuck a lot of women, Dwayne. Hey, not just one woman. Dad, a lot of women. That's enough, right? Are you getting any? Dad. You can tell me, Dwayne. Are you getting any? Come on, please. No? Jesus. You're what? 15? My God, man. Dad. You should be getting that young Dad. Stuff. That young stuff hey. Is the best stuff in the whole world. Hey, Dad, that's enough. Stop Will it. Will you kindly not interrupt me, Richard? See, right now, you're jailbait, they're jailbait. It's perfect. I mean, you hit 18. Man, you're talking about 3 to 5. Hey, I will pull this truck over right now. So pull the truck over. You're not going to shut me up. Fuck you. I can say what I want. I still got Nazi bullets in my ass. Ah, the Nazi bullets. You're as bad as those fuckers at Sunset Manor. What happened at Sunset Manor? Frank, don't encourage him. What happened? I'll tell you what happened. I paid my money. They took my money. I should be able to do what the fuck I want. He started snorting heroin. You started snorting heroin? I'm old. Well, that stuff will kill you. What am I, an idiot? And don't you start taking that shit. When you're young, you're crazy to do that stuff. What about you? What about me? I'm old. When you get old, you're crazy not to do it. We've tried, believe me. The intervention was a fiasco. He's worse than a two-year-old. Can we please talk about something else? Ahí tenemos esa escena de Little Miss Sunshine. ¿Cuál es el viaje más largo y más, no sé si aburrido, que habéis hecho con vuestros padres en coche, estos viajes eternos que se hacían al pueblo? Pues tengo tres hermanos, así que cualquier viaje es abismal. Lo que pasa es que tiene dos vertientes, dos versiones, ¿no? Porque si, por ejemplo, recordamos, en mi caso, que tengo 36, que eran los viajes de silla de playa y tortilla. Sí, claro. Ahora, Pesa del Mar, que era mi caso, en su momento eran un coñazo, pero ahora lo recuerdas con la pátina del tiempo y eran muy divertidos. Lo que pasa es que de niño no sabes aprovechar quizás ese coñazo. El que seguro que no lo recuerda divertido era tu padre. Claro. Todo el coño. Y es que ahora pienso, ahora que conduzco, pienso en tener a dos demonios detrás gritándote todo el camino y digo, pero es que yo me estrellaría. ¿Cuánto queda, papá? ¿Cuánto queda? ¡Me meo! Ese paro yo os dejo aquí. Sí, ¿cómo sí. cobra sentido, no? Con el paso sí, sí. de los años. Más que con las suegras. Os voy a proponer ahora una forma de viajar un poco más eficaz. Viajar a países pequeños. En la versión de La Buena Vida, esta canción que originalmente publicó Poch, Ignacio Lasca, líder de Ribos Arias, y que trata con mucha frescura y mucha ironía el viajar, ¿no? Y nos hace una propuesta muy interesante. La escuchamos. ¿Quiere usted bailar el polvo? solo podría usted cantar un salmo. Y el baile popular es bien distinto al pogo. Viaje por países pequeños, son más fáciles de visitar. Viaje por países pequeños, son más fáciles. Marino, el Vaticano. ¿Os acordáis del país más pequeño que habéis visitado? Así, haciendo memoria. Sí, Andorra. Yo Andorra. O Costa Rica también, que es pequeñito. Oh, Costa Rica. Costa Rica es muy bonito. Wow. ¿Qué haces de costa a costa? Pues en un rato, vamos. Qué buena. Pues yo no sé recordar. Asturias es un principado. Asturias vale como sí, país. No. Podría ser, no sé, quizá Suiza. Bueno, igual luego doy un par de vueltas y me acuerdo, pero... El más grande, sí, Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Cuál es el sitio más recóndito de Estados Unidos al que tú has ido, Kyle? ¿Recóndito? Sí, más escondido, más desconocido, más oscuro. Mi cueva, mi casa. no sé. ¿Houston? ¿Houston? No, nunca vayas a Houston. Siempre tienen problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Además, es feísimo. Y humedad y no vayas. Vamos a ir con la segunda propuesta de VHS para este Pulpland. Bueno, pues esta me toca a mí y es una canción de La Casa Azul, del último disco, que se llama La Polinesia Meridional, y he escogido la canción que da título al disco porque por el título, que es ya un viaje en sí mismo. Y bueno, el disco entero son todo canciones como muy de escapismo, de evadirse, también hay referencias a la crisis actual, pero bueno, es un poco ese rollo y bueno, por eso lo he escogido. ¡Gracias! a raíz de ese recondito de antes, que sepáis que Kyle está a unas pocas semanas de presentarse al examen de español. Ah, sí, es cierto. Es cierto. Así que no te lo diría si no, pero por tu bien, vamos a ir poco a poco apuntando las dudas que tengas, nos las vas comentando. Sí, sí, en directo, perfecto. Te ves bien, ¿no? Sí, claro. Nos sacamos adelante eso. Uh-huh. Bueno, y con este tejano que tenemos aquí en la mesa, nos vamos a la Ruta 66, y a la única voz femenina que he traído esta tarde, porque si bien es cierto que traigo pocas, las elijo yo creo que bastante bien. Y vamos con la canción Route 66, que fue grabada con mucho éxito en el 46 por el padre de Natalie Cole, Nat King Cole, y que después ella grabaría casi en los años 90 con esta versión que vamos a escuchar, Route 66. Estás escuchando Agorasol Radio. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter, en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Y más aún cuando amanece. Sí, es cierto. Me encanta. ¡Qué maravilla! Esta es una gran ciudad. No me importa lo que opinen los demás. Es tan extraordinaria, ¿verdad? Sí. Creo que es mejor que me vaya. Tengo una cita con Yale para almorzar. Mm. escuchábamos la voz de Woody Allen ahí en Manhattan, frente al puente, esa escena famosa. ¿Cuáles son vuestras ciudades de cine? Yo tengo dos. Una es española y otra es estadounidense. Además, siempre lo tengo súper claro. Al margen de Asturias, que es, bueno, mi ciudad fetiche. No tanto por cómo es en sí, sino por la gente, que al final es lo que hacen las ciudades y lo que hace que una ciudad te guste más o menos. Pero son San Francisco y Barcelona. Esas son, para mí, mis ciudades favoritas. He tenido la suerte de visitar las dos. Y he estado más veces casi en San Francisco que en Barcelona. Y San Francisco me gusta mucho porque la forma de pensar de la gente y de comportarse se acerca mucho más que el resto de Estados Unidos a lo que es Europa y a lo que es particularmente España. Es gente muy abierta, cercana, te ayuda si tienes cualquier tipo de problema. Y luego, pues es una ciudad que tiene mar, es una ciudad libre en la que un colectivo como el homosexual puede hacer su vida de forma normal, natural, sin sentirse mirados ni observados. Y sí, sí, son esas dos ciudades mis favoritas. Antonio. Pues yo voy a decir Venecia, porque fue una ciudad que me impresionó mucho, porque cuando la vi en vivo, pues era tal cual la había visto en las películas y en todos los sitios que la habías visto anteriormente. O sea, tal y como te la imaginabas era. Bueno, además es una ciudad muy de cine, ¿no? Una ciudad de cine, un festival. Vamos, que no ha defraudado mis expectativas. Pero huele muy mal, ¿eh? Según qué época. Ya, yo fui a la época buena, pero sí, y a raíz de lo que dice Marcos, de que la ciudad las hace las personas que están en ella, me acuerdo de una película también muy icónica y que habla de esto también, de Martín H., como él ya en España, después de muchos años, decía que echaba de menos los silbidos de la gente por la calle y tantas cosas, ¿no? Entonces, Buenos Aires desde entonces y hasta ahora, porque no he conseguido ir nunca, es mi ciudad pendiente de cine también. Eso lo comentaba también en el fallecido Vigar Luna. Hubo un documental en un canal de televisión hace como 3 semanas o por ahí. Él siempre ha sido un defensor del estruendo y tal, y él decía que cuando estaba fuera echaba mucho de menos eso, ¿no? El ruido en las calles, el movimiento a cualquier hora, y, en fin. Que bueno, que no es el único director, que también tenemos un director aquí en España como Vigar Luna, en paz descanse, que bueno, que también era un defensor de todo eso, que al final también acaba siendo cultura, ¿no? Como el silencio. Uh-huh. Bueno, pues vamos con la siguiente propuesta indie de la tarde. No puedo decir qué es lo próximo que voy a hacer, porque siempre hago lo que sea que siento en ese momento. Ezra Furman and the Harpoons nos llevan por un excitante viaje a través de la adolescencia. Esto es Teenage Wasteland, de su álbum de 2011, Mysterious Power. Stop. Don't. Hold on. Ready? No. Yeah, Andrew? Fuck. Fuck me. Light up somebody else. Too late. Si no me equivoco, aún no hay grabaciones oficiales de VHS, pero sí se puede escuchar ya las canciones que habéis grabado hasta el momento, ¿no? Sí, son lo que hemos escuchado hasta ahora, que ha sido un tema, está todo grabado en casa. Y bueno, lo hemos hecho básicamente entre Antonio Moreno y yo, más él que yo, y está todo, pues eso, autoproducido en casa. Y bueno, como nosotros hemos cogido cosas de la red para grabar el disco, la forma de devolverle un poco a internet y a los internautas eso que nos han prestado, pues es poner las canciones gratis. Entonces tenemos una dirección de SoundCloud, que es soundcloud.com/VUVHS, es decir, U de Ucrania, V de Barcelona. En algún momento teníais que recurrir a eso. Sí, sí. Y bueno, ahí están las... Es un viaje entre las letras, ¿no? Exactamente. V de Barcelona, H de Barcelona. Bien traído. He llegado a leer por ahí que grabasteis una guitarra desde un iPad. Sí, y de hecho... ¿Sin cable? Sí, ahí. Es una de las canciones que va a sonar a lo largo del programa que hemos elegido del disco autoproducido que hemos grabado, y está grabado desde un iPad, pero no desde un iPad con una conexión normal, sino que está grabado directamente desde el micrófono, desde un micrófono normal grabado a pelo, es decir, desde el altavoz del iPad. Y es sorprendente lo que hace la tecnología ahora, porque esto que nosotros hemos grabado ahora suena como discos de hace 10 años. De hecho, yo hablo con mucha gente que se autoproduce y graba en casa. Cualquier disco que escuches ahora grabado en casa con una tarjeta de 100 euros y un Mac o un PC, suena bastante mejor que cualquier disco de los Beatles. Lo cual dice mucho también de cómo está la música ahora. La gente se preocupa mucho por el sonido y no tanto por las canciones. Y una canción que esté la mitad de bien grabada que cualquiera de las que suenan aquí o en cualquier otro sitio autoproducidas en casa, si es buena, no va a tener la pega del sonido. Entonces yo se lo digo mucho a la gente que es más joven que nosotros, que no se centren tanto en la grabación, la calidad del sonido, en que grabo en un estudio, sino que piensen primero bien las canciones y que sepan depurarlas al máximo, sacarles el jugo y bueno, y a partir de ahí ya ponerse a trabajar. Pero lo primero es la canción, luego ya veremos lo que se hace con ella. Uh-huh. Fíjate que te iba a preguntar ahora si es más excitante el viaje de un grupo a la hora de emprender el viaje de la grabación, esos meses previos a la salida de un disco, o el viaje ya después de las giras, ¿no? ¿Dónde las canciones están más pegadas a ti? ¿Dónde es más interesante? Yo creo que el viaje, saliendo un poco de la pregunta, si me lo permites, para mí el más excitante es el directo, porque al final es el parto de todo. Has hecho una grabación, has ensayado, has hecho el camino al garito, a la ciudad, al sitio en el que vayas a tocar... Pero la consecución de todo es el contacto con la gente, las caras, cómo te sale el directo. Es el momento más mágico de todos, porque al final cuando grabas no deja de estar todo un poco programado, tiene un guión, una escaleta, y si hay algo que te sale mal, pues tienes vuelta atrás. Es la diferencia, es como comparar el cine con el teatro, ¿no? Uh-huh. El cine está muy bien, porque está muy bien, pero el teatro tiene un componente para mí que es mucho más excitante, que es el que uno está en directo y si se equivoca tiene que ser capaz de rectificar y que darle una vuelta a lo que está haciendo para que no se note. Y sin apuntador, además. En relación al siguiente tema que voy a poner yo, quería haceros una pregunta. ¿Cuál es el viaje más costra que habéis hecho? Yo personalmente, no costra por el sitio, pero sí por el dinero que llevábamos. El año pasado, Perú. Fui de mochilero y dormí en sitios espeluznantes. Y bueno, fue un poco por eso. El país es maravilloso, estuvimos en Machu Picchu, estuvimos en Lima, en Cuzco, en un montón de sitios. La gente genial, pero sí fue espeluznante en cuanto a que y costoso porque no teníamos mucho dinero, entonces teníamos que ir con una mochila y ir pateando en transporte, bueno, pues normal, como el que lleva la gente de allí, nada organizado. Y yo creo que, aunque sea costoso en términos de que no llevas un duro, al final sí que son más... Por una parte, bastante más edificantes porque estás con mucha gente de allí, y luego por la otra porque al final estás solo en una ciudad y de eso aprendes, ¿no? A valerte un poco por ti mismo. Pues nada, ya que te has arrancado, prefiero escuchar tu siguiente tema y luego ya vamos al que iba a proponer yo. Vale, pues es un tipo que a mí me encanta, que para mí es quizá el principio del gafapastismo a nivel mundial, que es Franco Battiato. Y es una canción que mi hermano y yo bailábamos de pequeños sin... No íbamos pegados ni mucho menos porque éramos pequeños a la cultura, porque fue algo icónico en cuanto a que era, bueno, pues la cultura era escuchar a Franco Battiato porque sus letras te llevaban a otra dimensión, porque era música electrónica y que lo mezclaba con folk y de muchos sitios diferentes y tal, y para mi hermano y para mí era sencillamente una canción que nos divertía mucho. Y bueno, como la canción habla también de viajes a sitios muy diferentes que hoy en día son más accesibles porque los vuelos son más baratos, pero antes no, pues yo soñaba muchas veces con estar en esos sitios y con esos nómadas de los que él hablaba y con los cíngaros y demás. Y bueno, he escogido esa canción por eso, ¿no? Porque me lleva un poco a la infancia y a lo que eran los viajes. Pues ahí escuchamos. Que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Al final de tu camino. Disco de Franco Battiato que comentamos aquí a micro cerrado, salió el año pasado y ahora en su edición de 2013 en castellano ha sido adaptado por J y por Antonio Arias. Decíais que era el padre del jefapastismo, pues mira, dos de los iconos también nacionales del modernismo ahí dándole caña. J que sonará hoy por partida doble, Claudia. Pues del gafapastismo al costrismo ilustrado, de donde venía mi pregunta anterior, porque mi siguiente canción habla del espíritu nómada de los músicos, esta vez del punk más marginal, The Passengers, ese clásico recuperado 30 años después por las radios, que pasó bastante desapercibido en el Last for Life de Iggy Pop. Esta canción y gran parte del disco fue compuesta por Iggy en Berlín cuando hizo las maletas y se trasladó a la capital alemana con David Bowie. Compartieron pisos, ayudaron a recuperar adicciones y, aunque luego las recuperasen, y compusieron temas como este. Los coros los hace el propio Bowie, The Passengers. Encubierta, y como siempre en el Ecuador de nuestro viaje hacemos una parada en Texas con Kyle Schiffer, que nos trae la primera propuesta en directo de la tarde, hoy con el tema viajes, hashtag coolplant, para la gente que nos sigue y nos propone en Twitter. ¿Qué tenemos, Kyle? Pues referente al tema anterior de viajes costra, esta es una canción inspirada por mi viaje más guarro. Básicamente, había comprado mis billetes y fui en un viaje de 2 semanas con 100 euros a Roma, París y Barcelona. Y básicamente, se agotó mi dinero en Roma, y cuando estaba intentando comprar mi billete para volver al aeropuerto, no tenía dinero. A medianoche y el último tren salió y yo estaba acojonándome en un rincón pensando, ¡ah, mierda! No hablo italiano, no tengo dinero, no tengo móvil, estoy desamparado en un país extraño. Entonces yo en un rincón, básicamente llorando, Básicamente no, yo estaba llorando. un hombre de unos 40 años se acercó a mí y dijo, pues tengo el dinero que necesitas. Si quieres acompañarme a mi piso por una hora o así. Y en ese momento lo consideré. En plan, ¿cuál es peor? Pues de todas formas lo negué y gané el dinero para comprar un billete tocando el ukulele en la calle. Así que el día siguiente compuse esta canción. Se llama Traveler. Run for your life, don't leave me stranded. I see your knife at my chest, but you see I'm nothing more, a weary traveler. I can't be sure that the cost beats the gain. Or am I sane? I don't know. What's your view? It doesn't matter, I suppose. It's something new. But I can't justify or rectify what I've done to myself. It could be hell to me, but is it worse? My other options here, yeah. Oh, what's it worth to buy my dignity? What's my price? My butt and he's a holly. You can't succeed. It doesn't matter what you want. I've better means than begging at your knees. I'll persevere. I'll play my music in the streets. I'll live with fear. And maybe I will fail. But does that entail that I lose? Yeah, yeah, yeah. And I can make it, watch, you'll see me go. Without your help, I'll pave this road myself. If it kills me, but you will see me prevail. Wander and roam, not quite unscathed, but I suppose I'm back at home. Pillow by my head, safe here in my bed. Ah, muchas gracias. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La radiosfera. La nave espacial que viaja todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en busca de la mejor música de la galaxia. When we sign up for this job, we also agree to a very specific proviso. Time travel in the future is so illegal that when our employers want to close our contracts, they'll find our older self, zap him back to us, and we'll kill him like any other job. Esto es de la película Looper, una de las últimas propuestas de cine de viajes en el tiempo. Hay un montón de películas que han tratado este tema. Looper lo hace de una manera original, algo fallida, según para quién, con un guión con bastante trampa, pero con una propuesta interesante. ¿A qué época o ciudad del pasado imaginaria o no viajaríais si pudierais? A ver, si fuera real... a la Edad Media, y si fuera imaginaria, a la Tierra Media. Fíjate que traía una canción hoy que finalmente no he traído, que es una versión de The Reigns of Castamere de National, que es la canción muy conocida de El Señor de los Anillos, de Juego de Tronos, sí. Que ahí me he liado, y estaba a puntito de traerla para esta propuesta de viajes imaginarios, porque cuando uno se mete en Juego de Tronos no sabe dónde se ha metido, y cada espera al próximo capítulo es un viaje eterno. Como largo también es el viaje que os propongo yo ahora, el viaje más largo, dice él, si hace unas semanas nos hacíamos eco del nuevo disco de Quique González, que luego escuchado en frío, a mí por lo menos me ha dejado... Frío, sí, nunca mejor dicho. Llegué a pensar que era la propuesta más floja de las que ha sacado hasta ahora. Igual es mucho decir, pero a mí no me ha gustado demasiado. Siempre nos quedará su primer viaje a Nashville, ese Daiquiri Blues, donde, entre otras, estaba hasta Luna debajo del brazo, que es una canción que tiene muchos años ya en el directo de Quique González, y que ha recuperado para este Daiquiri Blues, que, por contra, junto con tal vez Avería y Redención, sea una de sus propuestas más interesantes. Escuchamos La Luna debajo del brazo, escuchamos a Quique González. ¿Cuándo vas a venir otra vez por aquí? Cuando gire el poniente en tu pelo, tenías que hacer lo que había que hacer. Pero el mundo nunca era un pañuelo. Te vigilé las horas del viaje más largo, como si fueras a llevarte la luna debajo del brazo. Conduciendo hacia el puerto de Santa María, piernas ardiendo en el salpicadero, ahora es fácil decirme que no lo sabías, pero tú me seguías el juego. Te vigilé las horas del viaje más largo, como si fueras a llevarte la luna debajo del brazo. Lo tuvimos tan cerca que nunca lo vimos. Perdimos tan fácil que valió la pena. Y ahora quiero llamarte por teléfono y decirte que aunque no me diera cuenta en aquel momento, acercando poquito a poquito a Pulpland, canción a canción, a este viaje que ahora nos va a llevar por primera vez en la tarde, si no me equivoco, hasta la voz de Jota. ¿Quién la presenta? Pues la presento yo. Vamos a poner una canción del primer disco de Los Planetas, que se titula Super 8, y para mí es su mejor disco. Y aparte fue en un momento algo que rompió con lo que se estaba haciendo en España en ese momento. Y desde la portada hasta las canciones que contiene me parece una obra maestra. Y vamos a poner la canción que lo abre, que se llama De Viaje. Y como el programa va de viajes, pues vamos con ello. Hemos venido a hablar de viajes en un día que es muy correcto, porque hoy se estrena la película basada en el libro de Jack Kerouac, On the Road, título que inspiró a muchas otras canciones, entre ellas On the Road Again, de Bob Dylan, que no vamos a poner, pero vamos a poner otra del mismo título, aunque distinta. Se trata de On the Road Again, de Willie Nelson, que fue el tema central de una película que también protagonizó él, que se llama Honeysuckle Rose. ¿Te gusta, Kyle? ¿La has visto? Sí. Pues eso. Es el protagonista y al final la película se acaba llamando On the Road Again. Le cambian el título y se acaba llamando como la canción que le da nombre. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been.

veces de satisfacción, porque hay veces que lo pienso. Sé que no llorarás ni un momento, y los días son un infierno. Sé que no volverás nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Es otra de las canciones de VHS disponibles ya en SoundCloud y que tal vez algún día sean un disco, ¿o no, chicos? Sí. Pues hombre, la idea es esa. No, ahora nos hemos adaptado un poco al formato digital porque es un poco más cómodo para todos, para nosotros, porque al final si no tienes presupuesto puedes colgarlo en internet, y para la gente porque se lo puede descargar de una forma muy sencilla. Y como decías tú antes, están... Las 11 canciones que tenemos, que son todas propias, compuestas por nosotros, están en la dirección soundcloud.com/VHS con 4 letras, como decís antes, empezando por la U. Y es un poco montarte un disco, low cost. Cementerios, como ya habéis comentado antes, el principio de la canción, la guitarra está grabada con un iPad, pero no conectado a ningún sitio, sino directamente desde el altavoz, y creo que estas cosas hechas de esta manera pues no dejan de tener cierta magia, porque al final es un poco buscar los recursos que tienes para hacer lo que más se parece a lo que piensas. Y bueno, es una canción que grabamos entre el salón de su casa y el salón de la mía, y ha quedado de esta manera, y la verdad que estamos bastante contentos con ella. Pero supongo que también tenéis en mente algún día poder grabar las canciones con cierto mimo, ¿no? Extra. Sí. Sí, lo que pasa es que como punto de partida es perfecto poder en casa llevarte exactamente todo lo que quieres llevar luego a un estudio para que suene mejor, y es un paso que yo creo que, lo que hablaba antes, es un poco trabajar las canciones. Si al final trabajas sobre la canción, no piensas tanto en el sonido y lo vuelves a dar una vuelta y otra, y lo grabas y lo escuchas y lo vuelves a grabar, seguramente que cuando esta canción pase al estudio, y pensemos ya que Moreno es muy sobre todo el de dar un formato disco clásico, y demás, es un paso ya muy grande, porque cuando vas a grabar a estudio ya tienes casi todo hecho y tienes muy pensado lo que quieres hacer. De hecho, lo que iría a estudio sería ya un perfeccionamiento, entre comillas, de lo perfeccionado, es decir, de todo lo que has pensado y has grabado, pues sería ir un pasito más allá y hacerlo. Y sí, tenemos en mente, no sabemos cuándo, pero recopilarlo todo en un disco. Fantástico. Luego escucharemos alguna que otra canción más de las que componen de momento ese SoundCloud de VHS. Ahora vamos con la siguiente propuesta indie de la tarde. Se trata de un grupo de Pamplona que tienen un trabajo muy sorprendente. Han grabado un videoclip también maravilloso, grabado en Super 8. Ellos se llaman Wilhelm de Dancing Animals y nos proponen un viaje a un lugar, digamos, más colorido, más divertido que el que tenemos aquí, ¿no? Decían en Aquí te pillo, aquí te grabo del mundo, cuando les hicieron la grabación, que si quieres ir a un mundo donde todavía la gente sabe sonreír y sabe divertirse, sabe bailar, dale al play. Demos al play y escuchemos a Wilhelm de Dancing Animals. Esto es Finisterre. You can't. ahora micro cerrado de los grupos españoles que cantan en inglés. Vosotros también sabéis lo que es hacer eso, ¿no? Sí, hace como unos 5 años arrancamos una formación que era un mix entre canciones en inglés y en español por aquello de la globalización. Y ahora estamos más enfocados al español, no por nada en concreto ni en particular, sino porque de repente en este momento nos ha tirado porque las canciones tienen que ser más en español. Y hablando con Kyle antes, también a micrófono cerrado, él decía que lo que primero le llama la atención es la música, y yo pienso como él. O sea, hay muchas canciones en las que nos pasa al 90% de los españoles, no tenemos ni puta idea de inglés. ¿Y te gusta una canción por la letra? No, si no tienes ni puta idea. Te gusta porque la música acompaña, te dice algo, y esa letra a ti te lleva a pensar que esa canción será, pues no sé, de un tío que se ha ido en tren a Roma, de otro que ha perdido a su madre. Entonces tú te haces un poco tu composición de lugar sobre la canción. Entonces, en ese sentido, yo pienso como él y pienso que lo prioritario es la música. Ojo, si luego te cascas una letra como Dios manda, pues ya has hecho la canción. Pero lo primero, porque estamos hablando de música, es la música. Uh-huh. Y entonces tampoco veo muchas barreras entre el inglés y el español, aunque prefiero una canción en español. Primero porque nos va tanto a Antonio como a mí en la profesión, que somos periodistas, como porque, bueno, pues a todo el mundo le gusta también un poco entender lo que hace. Claro. ¿Y la siguiente propuesta que traéis es en español o en inglés? Es en castellano, es en español. Y es una canción de un pedazo de artista, que nos dejó en 2009 y que, bueno, era una persona muy particular. Y leyendo una entrevista con él en El País, él venía a decir algo así como que, bueno, la persona que hablaba sobre Antonio Vega venía a decir algo así como que era una persona de extremos, ¿no? Todo el mundo sabe que él tenía un problema de adicciones, y él decía que, bueno, que si era adicto, era adicto hasta el máximo, y que si era músico, era músico hasta el final de las consecuencias, y que si tocaba la guitarra le sangraban los dedos. En fin, era una persona que supo vivir al extremo, murió con 50 y pocos años, y para mí es uno de los mejores compositores que hay en castellano, precisamente porque supo conjugar lo que comentábamos antes, que es una buena melodía, una buena música, con una voz espectacular y muy particular, que no por eso tiene que ser una voz hermosa, y con unas letras muy inteligentes, que además dejan muchas puertas abiertas. Tenía un romance con la química y con la matemática. Puertas abiertas, que es una canción suya. Pues. Y eso, ¿no? Bueno, que es un tío que estaba muy metido en el mundo de la ciencia, pero al mismo tiempo, hablando de química, de matemáticas y de física, era capaz de conjugarlo con el mundo de lo que son las letras. O sea, es el meta-artista, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? El artista perfecto, era capaz de hacer... Pues es una canción que conjugaba matemática, física, con unas letras hermosas y una melodía. Y esta canción creo que es un resumen de todo eso. Y bueno, esta canción aparte, yo estuve leyendo también que él la compuso en Palma de Mallorca, creo que fue, en las Baleares. Y él decía, sobre el sitio de mi recreo, la canción que vamos a escuchar, decía que, bueno, pues que era una canción que él había encontrado la tranquilidad absoluta. Es decir, él compuso la canción y acabó pensando que en ese momento, en ese estadio, y hablando de viajes, en esa ciudad, en ese entorno en el que se encontraba, había encontrado la paz y la quietud. Y bueno, es el sitio de mi recreo. Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia él es bailar. Y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo. Bueno, y como la semana pasada la minisección, la subsección Guateque, me dio el éxito, aunque luego no quedó registrado en estos micrófonos, de... he instaurado una sección Guateque dentro de mi repertorio. Vale. Así que para esta semana me traigo un temazo, el central de la película El turismo es un gran invento. Esta película protagonizada por Paco Martínez Soria y por José Luis López Vázquez y Antonio Zores. El tema es del compositor Antonio García Abril, autor de la también música de Sor Citroën, un habitual de estas películas. Muérete aquí mismo. Hay una versión más actual de un grupo que se llama Profesor Pop Snagel, pero me quedo con la original que abre esta película. Me gusta hacer turismo. Me gusta hacer turismo. Es algo estimulante. Es una emocionante manera de aprender. Olviden sus problemas, no piensen en los negocios y déjenle a su socio que el que quiera hacer. Relájese en la arena, consígase el pinteo y sienta el cosquilleo. Hacer turismo, olvide sus problemas y déjenle a su socio el verde y el hacer. Para pa pa pa pa pa, para pa pa pa pa pa. Sus problemas y déjenle a su socio el debe y el haber. Él sabe quién eres y que eres mejor que nadie en el mundo. Mi hermano y yo nos dijimos cosas imperdonables la última vez que nos vimos, pero intento dejar eso atrás y olvidarlo. Con este duro viaje estoy tragándome mi orgullo. Espero que no sea demasiado tarde. Ahora sí que estamos llegando al final de nuestro viaje. Vamos con las últimas propuestas de la tarde. Yo he tenido muchas dudas para el cierre. Primero porque hay otra canción de Jota, en este caso la de Que no sea Kang, por favor, que hablaba de viajes en el tiempo y por ahí lo he intentado. Y después también la de LN Granada, de Super Submarina, que me pareció un muy buen tema. Y finalmente me he quedado con la mejor de las tres, con la última que traigo. Objetivamente me parecía la canción más perfecta de las tres. Es otra propuesta de viaje a la ciudad de la Alhambra. Pero de la mano del grupo de expertos Sol y Nieve y de la canción que abría su segundo álbum, El Eje de la Tierra, una canción que habla del exilio y del viaje de regreso que nunca parece posible. Esto es la nueva reconquista de Granada. Escuchamos al grupo de expertos Sol y Nieve. Pues como llegamos ya al final de este viaje, no podía acabar con otra canción que no fuese esta. El viaje de la vida, al que Silvio Rodríguez, ese trovador cubano, le cantaba esta canción, que además puso título a su álbum de 1978. Así que con este poeta acabo hoy, al final de este viaje, de Silvio Rodríguez. Mm-hmm.

mis fracasos. Chicos, pues hemos arribado a tierra en esta tarde, después de varias horas zarpando. Y lo que, bueno, antes de que nos contáis el veredicto final, que no sabemos quién va a ganar hoy, queríamos que nos recordaseis próximas fechas, que tengáis de conciertos o fechas reseñables próximas. Bueno, lo primero, daros las gracias a, bueno, ahora Sol Radio por habernos dado la oportunidad de contaros y estar con vosotros y enseñaros pues nuestras canciones. Y de fechas, pues ahora mismo tenemos el 20 de junio, que vamos a tocar en Moby Dick, que tenemos ahí una sorpresa preparada. Tal y como está la situación, estamos pensando intentar hacer algo para que, pues, a la gente que está en paro o que son becarios, en fin, que tienen una situación que no es la normal o la que todos desearían, de un puesto de trabajo fijo, pues que tenga la opción de pasar gratis. Estamos ahí barajándolo. Y luego en verano, pues seguiremos intentando movernos. Nos han tocado de Zaragoza para tocar en las fiestas de Calatayud. Y de momento es lo que tenemos y lo que os podemos contar. Pues el 20 de junio y en las fiestas de Calatayud, que no podemos escapar, irnos para allá. Ahí está. Bueno, propuesta de viaje. Claro. Con un viaje teníamos que acabar hoy. Claro, vamos para allá. Y nada, pues ha llegado el momento de dar el veredicto final y me parece que te ha tocado a ti, Antonio. ¿Tan enmarronado o lo va a decir Marcos? ¿No? No sé. Yo es que a mí me gustaría votar a Kyle. Bien. O sea, me gustaría votar por la canción que ha cantado Kyle, que me ha parecido maravillosa. ¡Victoria! Ha ganado Kyle. Pues levantamos la mano hoy y voto para Kyle. ¿No? ¿O entonces cuál cómo? Toco. No. Claro. ¿Hacemos un replay o...? O como has ganado tú, elige tú la que quieras. Oh. Vale. ¿Cómo deberíamos? No. Qué malos, yo, no. Yo creo que deberíamos dar el voto a Kyle, o sea, aceptar el voto a Kyle, uh-huh. Pero acabar con... Porque con uno de los dos hay que mojarse, chicos. Aquí se han mojado todos. Muchos lo han pasado mal, en realidad, para decidirse. Aunque aceptamos que el ganador, por encima de nosotros dos, sea cual sea el que decidáis, será Kyle. Se ha sudado la gota gorda. ¿Puedo decir Marcos? Venga, Marcos. Voy a votar por los oldies, pero solo por un tema de concepto, ¿no? Porque al final todo lo que hacemos nuevo y que es indie tiene que ver mucho con lo que se ha hecho antes. Entonces, bueno, aunque solo sea por un tema de concepto, voto por los oldies, gustándome mucho también los grupos indies. Okay. Entonces, mi oldie es de los Beach Boys. Es Kokomo. Es una canción sobre una isla en el Caribe y sobre un escape que todo el mundo le gustaría hacer. Así que, Kokomo, los Beach Boys. Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Tilago, Montego, baby, why don't we go to Jamaica, up the Florida Keys? There's a place called Kokomo, that's where I wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica. Ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo? We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where I wanna go. Down in Kokomo, Martinique, that Montserrat mystique. We'll put out to sea, we'll perfect our chemistry. By and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delights, cocktails and moonlit nights. Dreamy look in your eye gave me a tropical contact high. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica. Ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo? Get there fast and then we'll take it slow. That's where I wanna go. Down in Kokomo Port, I wanna catch a glimpse. Everybody knows a little place like Kokomo. Now if you wanna go and get away from it all, down to Kokomo. Hey, gracias. Hasta aquí nuestro Radio Encubierta de esta tarde-noche. Hasta aquí nuestra vieja Publand, Claudia González. Muchas gracias. Una tarde más y enhorabuena. 4-2 ya para los oldies. Se me hace raro esto. Más injusto que nunca el voto de hoy. Más injusto, ¿cómo que injusto? Más injusto. No es tan injusto. Muy merecido. Merecido, pero el razonamiento de que son más viejos, ya lo sabemos, por eso se llaman oldies, no es cuestión para votar. Ya eran viejos de nombre, ya eran viejos antes de empezar. La verdad es que si han votado por mí, mi canción es nuevo. Lo escribí hace un año. Entonces, sí, gente sin criterio. A lo mejor mereces la victoria tú. A lo mejor. Gracias, chicos. A vosotros. Gracias a VHS y gracias, como siempre, a Kai Schiffer. Gracias. Hasta siempre, chicos.